This is Amparo, baby. Lo que llamo consecuente, dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará los cahuines. Hará que una vez escuchen como miles. Vamos, yo dile a la gente de Mérida. Discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento. Mi letra interesante, vivo cerca del instrumento. Recuerda distinta manera. Protestamos contra el talento y al que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades. Escuche fascistas morales. Somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la barra, pero cuando viene un peruano es nuestro hermano? Lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que nuestro país no es esclavo. Por eso protestamos, muy en alto. No pida que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrar que de promesa se nos ha llenado la boca. Que siempre nos ha mirado como cosa. Podía meterte en tremendo lío con partido de acercado con tu campaña política hablando de derecho humano. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te asusta? Milico, cuico, rico, que se llena en el bolsillo. Mataron a la gente, pero no mataron la idea de crear un frente lírico directo de la pelea. Protesto yo, yo, manifiesto yo, protesto yo, yo, manifiesto yo, que devuelva la tierra de Mapuche de rasgo. Protesto yo. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre, no de un brazo calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tortillería, mi energía no responde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Y a mi marido de medio desaparecido. Un país sin memoria, es un país sin historia. Libre está la escoria y no se habla de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio. No más genocidio en Libán ni Palestina. Pensemos en ello. Ay, yo.